Salmo 51. Ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad. Borra mis transgresiones, lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has enseñado sabiduría. Purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Anúnciame gozo y alegría. Infunde gozo a estos huesos que han sido quebrantados. Aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. No alejes tu presencia de mí, ni quites tu Santo Espíritu. Déjate amar, escucho la cruz, me rindo a ti, precioso Jesús. No puedo más, necesito perdón. Sé que tu amor me puede cubrir. Oh, cuán dulce amor. Oh, cuán fuerte amor. Tú puedes perdonar a un vil pecador tal como yo. Yo me alejé de tus brazos de amor, te pido perdón, me arrepiento, Señor. Te acepto, Jesús, en mi corazón. Creo en ti, mi Salvador. Oh, cuán dulce amor. Oh, cuán fuerte amor. Tú puedes perdonar a un vil pecador tal como yo. Oh, cuán tierno amor. Oh, su amor, me diste libertad, tu amor me venció, soy tuyo, Señor. Oh, cuán tierno amor, oh, sublime amor. Me diste libertad, tu amor me venció, soy tuyo, Señor. Tu amor me venció, soy tuyo, Señor. Soy tuyo, aquí estoy, rendido por siempre a tu gran amor. Soy tuyo.